¡Ay, Dios mío! Gracias por mandar hombres buenos a la tierra, como Calisto y yo, maestro. ¡Ay, hombre! A Jesús David y José Daniel Ochoa, los consentidos del viejo Carlos. ¡Ay, yo tengo un presente bonito! No importa que no tenga plata. ¿Y pa' qué? Yo tengo un presente bonito, no importa que no tenga plata. Pero Dios a mí no me falta, Él me da lo que necesito. Pero Dios a mí no me falta, Él me da lo que necesito. Dios a mí me ha dado lo necesario, vivo agradecido de su labor. A veces que he tenido mi tropezón, y cuando voy cayendo me da la mano, vuelvo y me paro, sigo adelante, pero no dejo de ser quien soy. Y el pueblo que me ha aplaudido sabe bien que soy de ustedes. Y nunca se me olvidará los consejos que me da mi compadre José Alfonso pasado, llora el presente, tengo al vivo con mucha satisfacción. Del futuro no puedo darle razón, pero la voz del pueblo es en mi gente. Por eso pienso que si Dios quiere, si no es igual, puede ser mejor. Aplaudido, sabe bien que soy de ustedes. Ay, mi público querido, aquí está el hijo de Diomedes. Para la nueva generación, Santico, Luchito y Marcos.